Estamos en comunicación telefónica con Chacho Berrospe del MTR Mar del Plata. Buen día, Chacho, Juan Manuel y Santiago, te saludamos aquí en De la Azotea. ¿Qué tal? Buen día. Te corrijo, sí. Movilizamos a Rioja y Colón, por Rioja. Perfecto, entonces. Ahí está el Ministerio de Trabajo, que depende de Jorge Trovato, acá en la ciudad de Mar del Plata. Bien, a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. Exacto. Bien, los reclamos vienen ya desde hace mucho tiempo, el aumento, ¿no?, de los planes de trabajo que están congelados hace mucho tiempo. Sí, nosotros siempre nos gusta aclarar lo siguiente. Lo que nosotros perseguimos es el trabajo genuino, digamos, en esta famosa década del gobierno kirchnerista, que nosotros decimos que es una década perdida, precarizada. Porque el trabajo genuino, digamos, el trabajo que nos corresponde por derecho propio todavía no apareció, y tenemos que hablar de planes sociales, tenemos que hablar de trabajo precarizado, tenemos que hablar de trabajo de 3 meses, de 6 meses, de 8 meses, con una gran incertidumbre, con dinero que uno percibe que no alcanza el salario mínimo vital y móvil. Nosotros nos consideramos obviamente trabajadores y peleamos por los derechos de como cualquier trabajador. Uh-huh. No lo tenemos con el gobierno nacional. Entendemos que esta década es una década, como te dije, perdida, precarizada, una década de hambre, donde los aumentos de precios están por las nubes y los salarios están totalmente congelados, con dinero que realmente cuando vos vas al supermercado o al kiosco del barrio o al almacén del barrio, no alcanza para nada, y entendemos que es un dinero prácticamente devaluado, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos preocupados y siempre aclaramos, digamos, esta situación, porque nosotros no perseguimos una bolsa de alimentos, claro, o un plan social. Lo que perseguimos es la lucha por el trabajo genuino. Claro. La mayoría de las centrales obreras obviamente le dan la espalda a estos reclamos, o solamente lo dicen de la boca para afuera, pero en función de la inmensa mayoría de los argentinos que trabajamos negro, que trabajamos de manera precarizada, o todavía una enorme cantidad de desocupados a nivel nacional, aclaramos esto porque no debería existir el plan social, no deberían existir los comedores, no deberían existir tantas migajas que el poder a veces ejecuta o trata de calmar la ansiedad de tantos argentinos que luchamos por una vida digna, ¿no? Uh-huh. Chacho, y esta, como vos decís, la década perdida, digamos, con tanto crecimiento económico que ha tenido el país en distintos sectores, en distintos rubros, ¿ustedes creen que ha sido intención de los gobiernos kirchneristas de seguir manteniendo este trabajo precarizado como un modo de control, que hay un interés por parte de seguir precarizando el trabajo, o es que no se avanzó en estos sectores y se avanzó por otros lados? No, a ver, esto es objetivo, no es que Berrospe esté inventando lo de la década precarizada. Uh-huh. Tenemos una economía en negro, tenemos un montón de obreros, millones de trabajadores, digamos, negro, que no están dentro de los registros laborales. Todavía hay gente que revuelve la basura para comer, todavía hay compañeros que andan cartoneando por la calle a nivel nacional, a nivel local, para poder vivir. O sea, esto no es un invento nuestro, es una realidad. De hecho, los planes barrio, los planes PEC, los planes que ya se hacen, Argentina Trabaja, digamos, existen. Y para colmo, existen y no existen en todo el país, no llegan para todos, y de hecho hay mucha precariedad en el monto del dinero y mucha precariedad de la forma de trabajo. Esto es política del gobierno nacional desde que asumió, y obviamente está porque el trabajo en negro es una realidad en la Argentina, y la desocupación en la Argentina es una realidad. En Mar del Plata la desocupación siempre está en primer lugar, tenemos un puerto paralizado, tenemos enormes problemas de trabajo en la ciudad y en toda la Argentina. Esto es una realidad y es política seguro del gobierno nacional, obviamente, que sigue pagando deuda externa y no paga la deuda interna que tiene con su pueblo, que tiene que ver con la salud, con el derecho a plan de obras de viviendas, con derecho al trabajo, a la educación, que son consignas, digamos, que nosotros las reclamamos porque nos corresponde por derecho propio. El trabajo no se tiene que mendigar. Claro. El trabajo es una realidad que debería ser satisfecha para cualquier hijo nacido en este país o cualquier habitante que pisa suelo argentino. O sea, el trabajo, hoy hay una franja de trabajadores que pueden trabajar en blanco, que ganan muy poca plata también, no sé, de 2.500 hasta 4.500, son la mayoría de los argentinos que perciben eso, pero después hay un montón de argentinos que con estos planes ganan 1.300, 1.800 pesos, o directamente ni siquiera ganan esto. Como te dije, hay mucha gente que todavía revuelve la basura, hay mucha gente que anda cartoneando en los diferentes puntos de nuestro país, y entendemos que la mayor seguridad para nosotros, ya que se habla tanto en la ciudad de seguridad, es el trabajo. Uh-huh. Pero un trabajo genuino, un trabajo que incorpore a una masa importante de jóvenes, digamos, de sectores que estamos golpeados desde hace muchos años con las cuestiones laborales. O sea, una verdadera capacitación laboral, una verdadera inserción laboral, que no existe hoy en nuestra ciudad, y tenés al intendente hablando a favor de la seguridad, pensando que la policía, colocando más policías, se va a resolver. Al contrario, lo que se va a resolver es a favor de los ricos de la ciudad, un grado de represión que va a caer sobre nosotros. La policía Pulti la quiere, obviamente, para reprimirnos a nosotros. Entonces decimos, esa plata, ¿no?, que se gasta en volantear, en hacer propaganda a favor de la policía, se podría implementar en trabajo, se podría implementar en salud, en educación, con todos los problemas que tenemos en la educación en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? O sea, realmente uno tiene mucha bronca, como la tienen los compañeros de los barrios, porque la fantasía de Pulti no es nuestra realidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Chocho, sí, justo te iba a preguntar por ese lado, así que esto que ustedes ya tienen como MTR, esta postura tomada, es una visión por más personal. Supuesto, sí, la policía es gatillo fácil. La policía no va a estar para meter preso al Adre de la Iglesia o a los empresarios que nos saquean todos los días acá en la ciudad de Mar del Plata, o la policía va a meter preso a Pulti. O sea, nosotros esto lo venimos denunciando. La policía la ponen para reprimir al pueblo marplatense, ya sea por gatillo fácil, ya sea por movilización, porque todo aquel que moviliza y pelea por sus derechos, todavía la Argentina ha señalado, no nos olvidemos de eso. Uh-huh. O sea, nosotros estamos muy preocupados con esto de la policía, con esto de la plata que se gasta, que es plata de los argentinos, en esta propaganda infame que están haciendo, que la seguridad se combate con más policía. La seguridad se combate con trabajo, con educación, con vivienda, ¿no? O sea, me parece que es elemental lo que estamos diciendo, pero nosotros no vemos a Mar del Plata pujante, no vemos Mar del Plata de 12 meses, honestamente lo decimos, y tampoco vemos a la Argentina como una década, como dice la presidenta, como una década ganada a favor de los argentinos. Nosotros vemos que todavía en Formosa y en Chaco se sigue persiguiendo y matando a los pueblos originarios, o en Buenos Aires, o en Mar del Plata, o en Ushuaia, en cualquier lado donde pelea el pueblo argentino se lo persigue, y el pueblo argentino lucha por educación, lucha por trabajo. Entonces no sé dónde está la década ganada. Honestamente, nosotros entendemos que las mayorías siguen postergadas. Chacho Berrospe, te agradecemos este contacto con FM de la Azotea. También queríamos conocer, ¿no?, y lo tiraste vos ahí, casi sin preguntártelo, la visión sobre este proyecto, ¿no?, que se está discutiendo mucho en Mar del Plata, desde esta organización, desde el MTR de la ciudad, sobre la policía municipal. Pero también recordando, ¿no?, que se van a estar movilizando. Y media estamos en Rioja y Colón, exigiendo trabajo para los compañeros que no lo tienen, y entendiendo de que son derechos que son conquistados por nosotros, digamos, ¿no? Uh-huh. En la calle. Dale, Chacho, muchas gracias y hasta la próxima.